¡Se le cana! ¡Súbale! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Los muchachos bonitos en el loop, se las cantamos aquí. ¡Aquí! Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y se metió porque su mamá lo regañó. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡No, no! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡Ah! A los muchachos bonitos. ¿No están aplaudiendo parejo? A ver, todos aplaudiendo. Se las cantamos aquí. ¡Aquí! Y allá. Y más allá. Al infinito y más allá. ¡Hey! ¡Mira! Que ya amaneció. Pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y se metió porque su mamá lo regañó. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Somos el